Entonces vamos viendo. Me dijeron que esto lo tenía que checar con ustedes. No sé qué tanto sea así. Tengo que checar clase por clase con ustedes, lo que vamos a ver. O sea, a mí me dijeron que todo lo que lo tenía que hacer. ¿Sí? O sea, ¿qué sigue? Lo siguiente después de forma de trabajo en el curso, lo siguiente es el calendario que vamos a trabajar en para el primer trimestre, ¿sí? La introducción, que es la que estoy dando en este momento. La siguiente clase tendremos objetos y sus definiciones, que será este sábado. Después vamos a ver lo que es ya el modelado de objetos. Ahí ya ocuparemos el software. Tendremos dos sesiones de modelado de objetos. No es que vayamos a como está muy pequeño el espacio, no le puse primera sesión y segunda sesión, ¿no? Es modelado de objetos uno y después una segunda sesión de modelado de objetos. Es un tema un poco amplio. Ya después veremos lo que son ejercicios. Algunos ejercicios de modelado de objetos donde ustedes ya tendrán que hacerlos por sí mismos con mi ayuda. Lo bueno es que somos pocos, entonces puedo apoyar a cada quien casi de forma individual. Vamos a ver algo de qué es modelado dinámico. En una clase veremos los ejemplos y después veremos lo que son los ejercicios. Y lo que es ya cómo se modelan las funciones. Y ya una vez que veamos todas las características de modelado, veremos un poco lo que es análisis y el análisis y el modelado. O sea, primero lo vamos a ver en análisis, ¿por qué? Porque primero lo vamos a ver en lo que se dice en papel, ¿sí? O sea, primero vamos a ver en papel cómo se resuelve el análisis. Ya vimos algo de cómo hacerlo mediante un programa de computadora y en qué consiste cuando se habla de modelado. Y en estas sesiones específicamente ya empataríamos el conocimiento que obtuvimos por un lado del modelado con lo que veamos de análisis y intentaremos hacer un todo, ¿sí? Del análisis y del modelado. Veremos algo más. Para concluir el primer bimestre, mucho del objetivo es que veamos las características del análisis y del modelado. Ese es el objetivo a cubrir al primer trimestre, al primer trimestre, al primer bimestre, y para que tengamos nuestro examen el 15 de julio. Ya después viene lo que es el segundo bimestre. Y en el segundo bimestre vamos a ver más ya lo que es diseño. ¿Qué significa el diseño? ¿Qué significa el diseño de sistemas? ¿Y cómo lo vamos a atacar? Algunas estructuras de control, o sea, para saber si el diseño de sistemas va bien, todo esto enfocado al diseño de sistemas. ¿Qué es lo que vamos a ver en las estructuras de control? ¿Cómo sería el diseño ya de objetos? Hasta el bimestre anterior habíamos visto cómo vamos a analizarlos, pero una vez que uno tiene su problema, ¿sí? Su problema de alguna forma visto, ahora vamos a solucionar. El diseño se trata de resolver las necesidades que tengamos. Veríamos algunos, lo que son las definiciones del diseño de objetos y algunos algoritmos para diseñar objetos. ¿Qué quiere decir? Algunas especies de recetas de cocina, de qué se ocupa ya más cuando queremos diseñar objetos. Algunas formas de modelar objetos. Todo esto, a ver, déjenme ver si se lo puso por aquí. Ok. Todo esto muy enfocado a lo que es UML. ¿Sí? Porque es bueno, actualmente el UML en muchos lugares es lo que está en boga. Veríamos algunas técnicas también para diseño ágil. Que esa no lo puse aquí porque no forma parte del programa, pero yo lo voy a incluir. Pero aquí sí está muy empatado lo que ustedes ya saben de programación, con esto, ¿sí? O sea, no estamos a un nivel, lo que vamos a ver no es a un nivel directivo, ¿sí? Sino es más bien a un nivel, yo soy el analista, tengo más o menos que analizar qué es lo que voy a resolver y después voy a programar. Entonces, esto está a un paso antes de la programación, lo que veamos, ¿sí? A lo mejor algunas técnicas que yo aquí toque van a ser de las antigüitas, de las que me tocó sobre todo ver, porque en la escuela no las aprendí. Esas me tocó verlas ya con gente. Cuando yo salí de la escuela, normalmente todos los programadores y todos los analistas de sistemas no eran personas que hubieran estudiado en una escuela, ¿sí? Eran personas que se habían hecho ahí, en el día a día. Y ellos habían aprendido una serie de técnicas, se habían determinado una serie de procedimientos que, bueno, siempre con la experiencia del trabajo, eran mejores que los que nosotros muchas veces habíamos visto en la escuela. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de cuando salí, bueno, antes de salir ya estaba yo trabajando en lo que es análisis y diseño de sistemas y en programación sobre todo. Entonces podía empatar muchos de mis conocimientos con lo que era la vida real, ¿no? Una cosa me decían los profesores, pero pues muchas veces no está muy empatado con lo que es la empresa, ¿sí? Yo lo que procuraré es que ustedes hagan algún pequeño análisis y diseño de los donde ustedes trabajan. A lo mejor ustedes necesitan algún sistema para donde ustedes trabajan, que siempre hacen falta, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque normalmente se satisfacen las necesidades a nivel más alto, dependiendo de la empresa, ¿no? ¿Qué son las necesidades primarias? ¿Qué es la necesidad primaria? Pues donde se arrastra más el lápiz y donde la dirección tiene sus informes, ¿no? Quiero el estado de resultados, saber dónde se mueve la LAN y todo eso, pero a lo mejor hay por ahí algún pequeño sistema que está perdido y donde ustedes pueden hacer esta parte, ¿sí? Lo que es el diseño del análisis y el diseño de un sistema pequeño, porque en realidad el tiempo que tenemos es corto, ¿sí? No les puedo pedir que me hagan el sistema de facturación de una empresa junto con lo que son los inventarios, y me hagan estado de resultados y pérdidas y ganancias, ¿no? Pero si algo pequeño es lo que les dejaré, y eso será lo que tendremos que modelar. Aquí viene, sí, exactamente, por ahí, por eso toqué ese tema. El 22 de julio, más o menos, días más, días menos, esperaré que definamos el proyecto final. Ya en esta parte tenemos las suficientes herramientas para empezar con el análisis. En realidad, esta materia en particular, la de análisis y diseño de sistemas 2, yo no sé cómo se les haya hecho la 1, pero la 2 no es complicada, ¿sí? Se trata mucho de ordenar pensamiento. Tomaron afortunadamente algoritmos, en algoritmos pues se ve mucho de eso, ¿no? Mucho de lo que es la carrera, la de ingeniería de sistemas, es pensar de una forma, ¿sí? Después B, después C, no se puede meter cosas en medio. Claro que los que empiezan a meter cosas en medio pues son normalmente los que diseñan los sistemas, ¿no? Los que dicen, ya no es con ventanitas, ahora va a ser con el dedo, ¿no? Ya no es con interfase donde yo le tengo que crear los comandos, ahora va a ser con ventanas. O sea, son personas que pensaron de otra forma. Pero normalmente todo en computación es una serie de pasos lógicos que hay que seguir. Lo mismo, esta materia en realidad no es compleja, es solo prestar mucha atención y desmenuzar bien lo que ocurre. Más que nada aquí lo que van a ver son técnicas o formas de pensar, donde van a desmenuzar sus ideas y donde van a ver que lo mejor para resolver un problema es partirlo en cada una de sus componentes. Veremos algunos lenguajes para el modelado de sistemas. Bueno, aquí tengo un error, lo corrijo ya en el... Puse dos veces lenguajes, ya me estaría durmiendo, yo creo que sí. Y veremos algunas bases de datos que se ocupan para el modelado de sistemas. Ya para concluir, y poco antes de que ustedes tengan que entregar el proyecto final, tenemos aquí un ejercicio completo. Normalmente ustedes van a haber pensado cómo van a resolver el asunto, ¿sí? Y ya van a tener una idea muy clara de qué es lo que queremos obtener. Pero ya cuando veamos el ejercicio completo, o sea, ya de todo lo que hicimos del análisis, el análisis, el diseño y todo lo que queremos obtener, entonces es cuando ya iremos clarificando y ustedes podrán concluir su proyecto. Bueno, para los que trabajan, bueno, pues está más fácil, a lo mejor necesitan algo por ahí y ya con las herramientas que tienen de programación pues pueden satisfacer algo. Puede ser hasta algo muy personal, ¿no? ¿Qué quiere decir? No sé, un control de mis películas, un control de mis MP3, no sé, puede ser algo muy personal lo que requieran, lo que a lo mejor quieren hacer, y es válido. Como les digo, porque aquí lo que vamos a ver de análisis está muy cercano ya a lo que es la programación. De hecho, es poco antes de empezar a programar. La idea de esta parte es que, por ejemplo, ya poder definir, es que vamos a hacer un programa, no sé, que me ordene todos mis discos por autor, ¿sí? Hasta ese punto llegaría nuestra fase de diseño. Ese es el objetivo de esta materia. Ya el 22 de agosto, poco antes de su examen, tendremos una revisión de proyectos finales. Esta revisión, estoy pensando que sea, mucho es expositivo, ¿sí? Que es cuando ustedes analicen y diseñen un sistema, y sobre todo mucho de la gente de sistemas, mucho de nuestro tiempo se tiene que invertir en convencer a los demás de lo que vamos a hacer. Sobre todo si estamos en una compañía más o menos grande, a medida que ustedes ascienden en un puesto de decisión, mucho es convencer. Por eso, como decía Valentín, mucho se convence pues con números, ¿sí? Nos conviene por esto, nos conviene por aquello. Y sí, efectivamente es algo que en las carreras no se ve. A mí me queda muy claro porque mi tesis de titulación justamente fue eso, fue un proyecto de justificación. Ya terminando la carrera tuve que tomar un seminario de justificación de proyectos completo. Bueno, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Puede ser que esto no se empate con las expectativas, podremos ver de qué forma cubrirlas o sus expectativas, puede que sean muy altas o puede que sean muy bajas. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿No? Ahora bien, entonces entramos un poco en materia. La definición de análisis y diseño orientado a objetos, y estas siglas las vamos a estar ocupando mucho. En español, si ustedes buscan en Google o en Internet en términos generales, bajo estas siglas es bajo lo que van a encontrar mucha de la información con la cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué es el diseño de orientado a objetos? Ustedes ya tuvieron su primer clase de Java, entonces el diseño orientado a objetos todo se trata como objetos que interactúan. Vamos desde lo macro hasta lo micro. ¿Qué quiere decir? Si ya vean el concepto de objetos en Java, a ver, borramos aquí. Vamos a ir con un ejemplo que nos queda muy claro, que se ocupa para esta ocasión. ¿Qué es un objeto? Vamos a partir desde un objeto en términos de programación y desde ahí nos vamos a ir a cómo es en la empresa. ¿Qué es un objeto? ¿Ustedes saben qué es un objeto cuando hablamos de programación? Yéndonos más sencillos. El objeto, quién sabe si nació desde ahí, nació desde un poco antes, pero se ve más claro cuando uno programa en Visual Basic. ¿Han programado en Visual Basic? Bueno, pues cuando nosotros hablamos de una pantalla de programación en términos generales, una pantalla es un objeto. Y cada uno de sus elementos son objetos que están contenidos dentro de esa pantalla. ¿Sí? ¿Cuál es la característica? Por ejemplo, que nosotros tenemos un objeto puede ser un mundo, ¿sí? un ícono. Bueno, el ícono en sí, el dibujito no, el botón es un objeto. Un objeto normalmente está determinado por eventos. ¿Qué quiere decir un evento? Es algo que ocurre con él. ¿Sí? Ahorita, bueno, lo estoy tomando nada más como introducción para que más adelante lo veamos más claramente. ¿Qué es un evento? Es algo que ocurre con un objeto. Por ejemplo, cuando ustedes pasan el mouse encima de algunos botones sin darle clic, normalmente un botón puede cambiar de color o puede mostrar más información. ¿Sí? Entonces, el evento de que el mouse pase encima del botón hace algo. Ese es un evento. El evento de darle clic a uno de esos iconos, ese es otro evento. El evento de dejar de oprimir, todos esos son eventos. Ahorita me estoy yendo a lo más, a lo micro, que es en programación, ¿sí? Para después irme a lo macro, porque a mí me queda más fácil explicarles para hacer la analogía. Cada uno de esos son eventos, pero la característica de un evento es que pueden disparar, así se llama, procedimientos. ¿Qué es disparar procedimientos? En inglés se llama trigger. Disparar esa es una característica de los eventos. Entonces, cuando yo le doy clic a uno de los botones, hace algo. Ese algo que hace es un procedimiento y fue disparado a través del evento. Básicamente eso es un objeto. ¿Sí? Los procedimientos normalmente son pues pedazos de código. ¿Sí? Bueno, cuando un programador, no sé si ocupen mucho la expresión pedazos de código o código. ¿Sí? Cuando un programador dice código es porque no quiere particularizar en un lenguaje de programación. Se refiere al lenguaje fuente que alguien escribió. ¿Sí? Y no quiere decir es que es Visual Basic o es Java o es tal cosa, ¿no? Es un código, es algo que alguien hizo, ¿sí? Entonces estos pedazos de código a final de cuentas son como pequeños programas que son los que ya hacen la sustancia de lo que queremos nosotros obtener. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de análisis y diseño orientado a objetos, también estamos hablando de objetos, pero son más grandes, ¿sí? Y estos objetos, cuando hablamos de lo macro, puede partir desde un departamento. Un departamento se conceptualiza bajo lo mismo. Un departamento es un objeto. Una de las primeras características de un objeto es que un objeto tiene propiedades. Bueno, eso sí ya lo sabía, ¿no? Eso lo vieron en la primera clase de Java, ¿o no? Un objeto tiene... ¿Perdón? Sí, se llaman propiedades, se llaman atributos, se pueden llamar también características. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si uno de nosotros fuera un objeto, sus atributos pudieran ser, es una persona, es del sexo masculino, tiene tal nombre, tiene tal edad. Cada uno de esos es un atributo, es una propiedad de esa persona. Y normalmente un objeto tiene diferentes atributos, los valores de sus atributos son diferentes a los de otra persona, ¿sí? Pero normalmente tiene los mismos. ¿Qué quiere decir? Un ser humano normalmente tiene dos ojos, tiene una nariz, tiene dos brazos. Pero los valores de cada uno de esos atributos pueden diferir. Tiene los brazos más largos, tiene los ojos de color café, tiene los ojos de color verde. Esa es una característica de los objetos. Cuando nosotros hablamos de un departamento, podemos visualizar en análisis de objeto como un departamento como un objeto, ¿sí? Y cada uno de sus propiedades pueden ser las cosas que realiza el departamento, ¿sí? Por ejemplo, recursos humanos se encarga de pues contratar personal, entrevistar, manejar la nómina, pagarlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de diseño de objetos, eso es lo que nosotros empezamos a definir para definir cuáles son los problemas. Ustedes ya vieron las entrevistas a un área en general. Entonces uno va definiendo esas áreas como objetos y va definiendo sus atributos. ¿Por qué nació esto? En realidad, primero fue en este caso, primero fue el huevo y después fue la gallina. ¿Qué quiere decir? Que primero surgieron los lenguajes orientados a objetos y después ocurrió el análisis orientado a objetos, porque si no todo era procedural. Entonces el análisis anterior era procedural. Si ¿Sí saben lo que es procedural? Es lo mismo que, digamos, que secuencial. ¿Cómo eran los programas antes? Pues como un programa normal de C, ¿no? Una entrada, hace un chorro de cosas, llama funciones y lo que sea, tiene una salida. ¿Sí? Cuando hablamos de un lenguaje orientado a objetos, más bien es el comportamiento de cada una de sus partes, de cada uno de sus objetos, y pues puede salir por muchos lados, ¿no? Eso es lo que hace difícil la programación orientada a objetos. En realidad, el análisis orientado a objetos salió de lo mismo, pero cuando nosotros hablamos de análisis diseñado a objetos, aquí dice una cosa de la definición que es importante puntualizar. Dice, el análisis y diseño orientado a objetos es un enfoque de la ingeniería de software. Y eso es importante verlo porque, pues es conceptual, ¿sí? Porque no hay nada, afortunado, desafortunadamente en el área de sistemas, no hay nada que podamos decir como en matemáticas, ¿no? Saca uno las matemáticas discretas, ustedes ya llevan matemáticas discretas, ¿no? Y empiezan a salir los teoremas o cálculo diferencial, cálculo integral. Ah, sí, miren, es que ahí está, y está, ¿cómo se llama? Está un binomio, está la fórmula de resolver el binomio, y nos vamos por ese caminito, lo resolvemos, ¿no? Física también tiene sus teorías. En análisis y diseño de sistemas, todo es muy conceptual, ¿no? Llegamos como que un acuerdo, todos estamos más o menos en el mismo nivel, nos subimos en el mismo tren y trabajamos juntos y eso, a eso es, ¿no? Es como un estándar, de facto. Pero no hay nada en la realidad que nos diga que así debe de ser. Simplemente llegamos al acuerdo. Entonces aquí, cuando nosotros hablamos de ingeniería de software, hablamos de un paso arriba de la programación. Cuando se habla de ingeniería de software, estamos hablando más bien de una parte, que va a hacer los sistemas bien, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? A ver, sí. Vamos a crear un conjunto de modelos utilizando UML, ¿sí? UML es un lenguaje para modelado. Ahorita vamos a ver más a detalle qué es. Y vamos a analizar los requerimientos, pero no los requerimientos en una forma individual. O sea, cuando nosotros veamos esta forma de análisis, no nos vamos a ir a lo que requiere específicamente el gerente de ventas, ¿sí? O lo que quiere el analista de recursos humanos. Vamos a verlo, como dice aquí, en un contexto. ¿Sí? Como si fueran módulos de software. O sea, por eso vamos a trabajar como objetos. Vamos a ver más bien las necesidades de la empresa, las necesidades de recursos humanos. ¿Sí? También el diseño orientado a objetos se basa un poco menos en la documentación. ¿Sí? Se basa más en el hacer y menos en el, ¿qué se podría decir? En el escribir. ¿Sí? Que es también otra técnica de desarrollo que se conoce como ágil, técnica de diseño ágil. Y una cosa del diseño orientado a objetos es que normalmente no cubre las necesidades de un programa, ¿sí? Aunque aquí sí lo vamos a ver como una antesala de la programación, normalmente se ocupa para sistemas más grandes, ¿sí? Porque es algo, pues algo complejo y algo completo, ¿no? Sí, entonces como que dedicarse a voy a hacerlo para 10 programitas, no vale la pena entrar al diseño orientado a objetos. Tenemos que irnos a un nivel más bajo, ¿sí? Pero en nuestro caso, como pues es el tiempo de que disponemos, sí, eso es lo que vamos a ocupar. Y aquí es importante, las metodologías de análisis y diseño más modernas son casos de uso guiado a través de requerimientos, diseño, implementación, pruebas y despliegue. Si recuerdan, muchos de estos términos ustedes los deben de haber visto en análisis y diseño 1, ¿sí? Sobre todo vieron, debieron de haber visto requerimientos, diseño, implementación, no necesariamente pruebas. ¿Sí vieron las fases de prueba de un sistema? Y despliegue, ¿sí? Despliegue también se conoce como implantación, ¿sí? Lo que es ya las fases de implantación del sistema, ¿sí? ¿Qué puede ser la implantación? Pues empieza pues desde la capacitación a las personas, porque aquí ya suponemos que vamos a ver el sistema, tenemos que hacer cómo vamos a capacitar a las personas y todos esos pasos dependiendo del tamaño del sistema. Pero a lo mejor aquí, esto no lo vieron ustedes, casos de uso. ¿Qué es un caso de uso? Un caso de uso es el diagrama anterior de cómo es que funciona nuestro sistema, ¿sí? Y se van por casos de uso casi cuando estamos hablando sobre todo de sistemas de información, los casos de uso son a nivel documental. Le tenemos que dar seguimiento a cómo es que se comporta una factura. Llega el cliente, solicita un producto, ese producto se captura, se ve si en el sistema hay inventario, si hay inventario, se hace el cálculo y se emite la factura, ¿sí? Eso es un caso de uso. Es seguirle qué es lo que va ocurriendo con todo un documento. Normalmente en análisis y diseño nos basamos más en lo que sigue un documento, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer y hacia dónde va? Entonces vamos con elementos de la definición. ¿Qué es lo primero? Ingeniería de software. La ingeniería de software se considera como que es la rama de la informática que se encarga de hacer los sistemas óptimos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Normalmente un programador, cuando hace sus pininos con un programa, puede que sea muy bueno, pero no conoce bien los requerimientos del usuario. Puede que el sistema no sea óptimo. ¿Qué quiere decir? O que no satisfaga los requerimientos del usuario, o que agarre y dice, sí, mira, mi sistema corre muy bien, nada más que necesitamos una máquina cuyo procesador va a salir dentro de 5 años. Nosotros conocemos un caso donde eso ocurre. ¿En dónde ocurre? Donde cuando instalamos un software, ¿a ustedes les parece lógico que compramos un software y necesitamos un equipo que todavía no existe? No es lógico. ¿Dónde ocurre? En la vida real. Y ocurre, ¿eh? No, los videojuegos no. Pero hay un caso más grande. De un sistema de información que todos ocupamos y que normalmente cuando sale resulta que requiere algo que todavía no existe. Windows. Ese es un caso muy claro de alguien a quien no le interesa que no exista. En la vida real normalmente no se puede partir así, ¿no? No puedes llegar con un director y decirle, mira, es que yo te hice este sistema non plus ultra, pero resulta que necesitamos una computadora que todavía no existe. En algunas ocasiones es válido. Cuando el equipo con el que contamos ya es muy viejo y cuando hay una tendencia en la gerencia o en la dirección de que saben qué es, que ese equipo está muy viejo y vamos a cambiarlo, ¿no? Esos servidores ya tienen 10 años con nosotros. Pero si es un equipo de 2, 3, 4 años, normalmente nosotros no podemos llegar con un sistema que no va a correr ahí, ¿sí? Entonces la ingeniería de software a eso se dedica, optimiza el sistema. Muchas veces los ingenieros de software son más allá que... Normalmente son más allá de programadores, ¿sí? Son expertos en su área. Ustedes no han visto base de datos. Bueno, es que en SQL, cuando uno explota una base de datos, es muy frecuente que simplemente cambiando las sentencias, la base de datos corre más rápido. Una simple consulta de 50.000 registros normalmente se tardaba 2-3 horas y puede bajar a 10-15 minutos. Es que les estoy hablando de instrucciones de SQL. Ustedes no han visto de instrucciones de SQL, pero sí han visto teoría de conjuntos, ¿sí? Las bases de datos relacionales se basan en la teoría de conjuntos y digamos que mucho de las matemáticas discretas soportan lo que es una base de datos relacional. Tengo un montón de elementos que quiero obtener, todos los que son mayores de 10 años, ¿no? Es un caso real, tengo una base de datos y quiero obtener todos los que es. Ah, por ejemplo, ahora con las elecciones, todos los que este año cumplen 18 años, porque quiero como partido político agarrarlos y enviarles publicidad dirigida. ¿Sí? Eso se hace normalmente extrayendo datos de una base de datos. Un ingeniero de software ve la forma óptima de hacerlo, porque posiblemente un programador, como no conoce a detalle las bases de datos o no es experto en obtener las bases de datos, extraer la información de las bases de datos, no lo podría hacer. Eso es lo que hace el ingeniero de software. Normalmente por eso se ocupan este tipo de lenguajes de modelado. Otro elemento de la definición son un grupo de objetos que interactúan. ¿Qué quiere decir? Yo les hablé que un departamento puede ser un objeto. Digamos, el de recursos humanos es un objeto. Pero en términos reales, un objeto no está solo en el universo. Así como si nosotros nos consideráramos un objeto, no estamos solos en el universo. Entonces, el de recursos humanos, ¿con quién interactúa? Pues puede interactuar. Aquí, si hablamos de la Unitec, pues se interactúa con los directores académicos, por ejemplo, con los profesores. Entonces, aquí tendríamos otro objeto que a lo mejor sería docencia. Y recursos humanos interactuaría a lo mejor también con mantenimiento. Entonces a eso se refiere con el grupo de interactúan, es que yo te mando datos, espero datos a ti. Eso es lo que vamos a ver mucho en el diseño orientado a objetos. Conjunto de modelos. Posiblemente nosotros modelemos uno de estos objetos, ¿sí? Pero para satisfacer todos los requerimientos de un sistema, se modelarán los subyacentes o cotodos con los que comparte información. Y la manera en la cual se hace cuando nosotros estamos interactuando tenemos reuniones, ¿sí? Hay reuniones en las cuales yo digo, ¿sabes qué? Es que yo necesito esto de ti. Me reúno con personas reales, ¿no? O sea, no se reúnen los objetos. Yo estoy haciendo el modelado de un sistema y agarro y llego al punto en que yo estoy haciendo el de docencia y digo, ay, es que esto me lo tiene que pasar recursos humanos. Por eso normalmente muchas veces es documental, le va uno siguiendo. Documental quiere decir que uno le va dando seguimiento a los documentos. Normalmente estos van dando la traza de por dónde tenemos que pasar. ¿Sí? A lo mejor eso lo vieron en análisis y diseño de sistemas, ¿no? Y hacían una lista de todos los documentos, se tiene que hacer una lista de todos los documentos y hacia dónde van, ¿sí? Esa lista de documentos es la que vamos a ocupar aquí. Vamos a agarrar y vamos a decir, ¿sabes qué? Yo tengo que ver con recursos humanos. Y normalmente hay analistas de sistemas encargados de cada una de las secciones o de las zonas. Y van a agarrar y van a decir, ¿sabes qué? Yo sé que te mando esta información. ¿Tú qué haces con ella, no? Y él te va a decir, es que se la regreso así, a tal. Por eso ha sido mucho el éxito de los ERPs. ¿Sí han escuchado hablar de ERP? Un ERP es SAP. ¿Sí han escuchado hablar? O Oracle Financials. En nuestro medio mexicano, un ERP es COI, SAE, el SAE más bien. Por eso ha sido mucho el éxito. Antes de eso, los que trabajábamos en sistemas, hacíamos el sistema para facturación. Y funcionaba muy bien para facturación. El problema es cuando le tenía que pasar la información a contabilidad. ¿Sí? A lo mejor sacaba por allí una póliza que había veces que no cuadraba y pues, para facturación decía, bueno, traemos una diferencia de 100 pesos. ¿Qué tanto son 100 pesos? Pero pues llega a contabilidad, oye, ¿sabes qué? Es que esto debe de estar en cero. ¿Por qué traes una diferencia de 100 pesos, no? Eso en el mejor de los casos si el sistema emitía una póliza, ¿no? En muchas ocasiones, directamente del de ventas, ¿sí ya no sabes contabilidad? Sí, llevamos. Entonces los contables no agarran todas las ventas y las meten, ¿no? Ellos tienen ciertos conceptos, pues ventas al público general, ventas a consorcios y el IBI y todo eso. Entonces, bueno, pues eso ellos lo registran en una póliza contable. Una póliza contable, pues normalmente debe de sumar cero, ¿sí? Entonces, pues los de ventas, pues en el mejor de los casos, pues le entregaban una póliza contable, si no, pues le entregaban un listado completo. ¿Sí? Ahí es donde se conectan las diferentes áreas, ¿no? Debemos de ver cómo ese documento llega y cómo impacta de aquel lado. Muchos de los ERPs actuales, por eso les mencionaba yo ERPs como el SAE y todo eso, ya lo hacen, o sea, ya emiten y conectan mucha de la información sin que nosotros lo veamos. Actualmente es algo normal. Hace algunos años eso era salirse de la vida real, ¿no? Eso no existía. Y se hacía a mano. Ese tipo se llaman interfaces. Entonces, al ver los conjuntos de modelos, entonces vamos a entrar a lo que se llama UML. ¿Sí? Aquí dice Unified Modeling Language. O sea, un lenguaje o un idioma unificado para modelar. ¿Sí? Actualmente en México pocas empresas lo usan, aunque tiene mucho éxito a nivel mundial el UML. Hay cursos completos en universidades que nada más se dedican a esto, a dar cursos de UML, aunque en México se usa poco. Yo lo veo un poco desde afuera como una buena técnica para documentar el proceso de análisis y diseño del sistema. O sea, ves claramente cómo están ocurriendo las cosas. Y eso te ayuda mucho, no sé si ustedes lo han visto, pero creo que más del 80% de la vida útil de un sistema es mantenimiento, ¿sí? Uno como profesional del área de sistemas te dice, no, es que haces tu sistema y lo diseñas y lo analizas y obtienes el resultado. Pero mucho de lo que vamos a ver en realidad, quienes se dediquen a hacer sistemas, lo van a ver, pero para darle mantenimiento a algo, ¿sí? No lo van a ver realmente como para hacer un sistema desde cero. Y entonces para esto es bueno tener este tipo de documentación que no es muy escrita, sino es más gráfica, es más esquemática. ¿Sí? Cuando veamos los casos de uso nos muestra más qué hace este, qué documentos salen para acá, qué vas a recibir, qué información fluye de un lado para otro. Y esa es la idea para saber cómo se conecta uno con otro y saber dónde tenemos que impactar cuando hacemos una modificación. Casos de uso, como les decía, aquí es el seguimiento documental y vamos a ver qué hace cada quien y cómo se resuelve. Y por último, el último elemento de la definición, por eso les hacía yo énfasis. Si ven aquí, requerimientos, diseño, implementación, pruebas y despliegue, el último elemento de la definición de análisis y diseño orientado a objetos, pues es lo que han visto, lo que vieron el cuatrimestre pasado y que veremos este cuatrimestre. O sea, es como la vida útil de un sistema. ¿Sí? Despliegue es claro que aquí, como comentaban, lo que nos hace mucho falta es la parte del mantenimiento del sistema. Eso se toca poco y es lo que más se hace y es donde más vive un sistema. Y aquí tenemos ya la definición por último de lo que es la ingeniería de software. Otra característica de la ingeniería de software es que toca muchas áreas de lo que es la informática. Por ejemplo, como dice aquí, la construcción de compiladores. Los compiladores normalmente son muy eficientes. Sí, sí vieron un compilador en C, ¿no? Vieron todas las fases del proceso de compilación. Entonces, normalmente los compiladores tienden a ser y tienen que ser muy eficientes. Los sistemas operativos, bueno, deberían de ser muy eficientes. Si nosotros trabajamos en la vida real, se trabaja mucho con Windows, ¿no? Es el sistema operativo que más se usa, pero para aprender en realidad todos los tejes manejes de un sistema operativo, por eso es que muchos optamos por Linux. En un sistema operativo como Linux, uno tiene acceso a todos los programas que componen en el sistema operativo y los puede ir viendo. Desarrollos internet e intranet es lo que ve mucho la ingeniería de software. Y la ingeniería de software abarca todas las áreas, pero como les comentaba, es una cosa un poco más especializada. ¿Sí? Es más allá de lo que es en realidad la programación en sí. Ahora vamos a ver lo que es UML. Es el lenguaje de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad. Aunque en lo personal, yo no sé si ustedes lo habían escuchado, ¿no? ¿Sí? Yo no me ha tocado ver, solamente empresas más o menos grandes lo he visto que lo usan y lo aplican más o menos, sobre todo las que tienen que ver con la tecnología. Sí, en México he visto que lo aplican en IBM y HP. Sí, lo usan, sí lo aplican. En Google, para algunas cosas que hacen particulares para México, también lo usan. Y más que usarlo, reciben la información de Estados Unidos, mucha información de cómo está, y la reciben exactamente en lenguajes UML. Lo que da UML es que es un estándar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Antes de esto, cada quien documentaba los sistemas, más o menos, o el análisis y el diseño, lo documentaba más o menos intentando hacerlo de una forma que medio había aprendido en la escuela, ¿sí? O que medio había aprendido en base a la experiencia. Entonces, unos hacían diagramas de bloque, otros hacían documentación programa por programa, otras hacían documentación por el usuario, y muchas veces era difícil que una persona que no conociera el sistema dijera, a ver, dame tus diagramas y a ver qué le entiendo. Pues te entregaban muy completo de un lado y faltante del otro. El UML lo que vino es a estandarizar todo eso, ¿sí? El UML vino a mostrar que pues qué es lo que podíamos abarcar y que sea fácil que yo, que una compañía le dé información a unos consultores de una forma estándar y que ellos obtengan toda la información que requieren para conocer qué hacen los sistemas de la compañía. ¿Sí? Esto es importante. Yo estoy hablando de UML y estoy hablando de un lenguaje. Entonces, a lo mejor ustedes piensan que al hablar yo de un lenguaje, van a tener que hacer código, ¿no? Que va a poner descripciones y llenar muchas, ¿cómo se llama? Muchos documentos, ¿sí? Como si estuviéramos programando en C o en un lenguaje de programación equivalente. No, UML es un lenguaje gráfico. Hay veces que yo lo veo como un PowerPoint, estandarizado, ¿sí? Tiene ciertos, ustedes vieron diagramas de flujo, pues así como los diagramas de flujo, tiene ciertos conectores, este conector significa esto, este otro conector significa esta otra cosa. Si pones una bolita así, significa algo, ah, pero si la bolita está, tiene otra bolita adentro, significa otra cosa. Si está de color rojo, es una cosa, si está de color verde, es otra cosa. Eso, cuando yo hablo de lenguaje en lo que respecta a UML, eso es. Son como diagramas de flujo explicativos y estandarizados. Se puede ocupar un lenguaje para UML, aunque más bien se ocupa gráfico. ¿Sí? Sí se puede ocupar un lenguaje, pero ya casi todos usan la interfaz gráfica, porque al final de cuentas es lo que entrega. Ah, qué bueno que mencionaste eso, eso me hizo recordar otra cosa del UML. El UML, aunque yo lo estoy hablando para diseño de sistema, de sistemas, se puede ocupar para modelado de base de datos, tranquilamente. Se puede ocupar para modelado de programas, inclusive para modelar cada una de las funciones que tiene un programa y los códigos que se van haciendo. ¿Sí? Entonces, el UML se puede ocupar para eso. Su uso más común es para modelar sistemas, ¿sí? Pero se ha extendido mucho, es como XML. ¿Ustedes vieron XML? ¿Mm? No, no hay ninguna materia en que lleven XML. XML empezó como un pequeño lenguaje, una forma estándar de comunicar diferentes sistemas, ¿sí? Decimos, ah, sí vieron HTML. En HTML todo se basa por etiquetas. En XML también yo le pongo la etiqueta dirección A y entonces la otra computadora me entiende la etiqueta dirección. Entonces XML nació así. Voy a comunicar una base de datos Oracle con una base de datos IBM. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Hacemos un lenguaje intermedio estándar y ese fue XML. El UML, pero después empezó a crecer. empezó a crecer. Y por ejemplo, ahorita cuando activamos un servicio web, se ocupa XML. Cuando, pues, mucho de la web 2.0, ocupamos XML. Ustedes han escuchado la web 2.0, que se basa en Ajax, ¿no? O en Ajax. ¿Sí? La X final es XML. O sea, se ha vuelto algo muy potente. Lo mismo ocurrió con UML. UML normalmente era un estándar como que para documentar sistemas y tenía ciertas cosas que se tenían que cubrir. Fue creciendo y se ocupa ya para muchas cosas. Entonces, sí, a lo mejor lo vieron en Java, sí. ¿Qué hora es, eh? Es que con razón los veo así tan... pues me hubieran dicho. Ya hasta dejó de chatear. Dice, ya vámonos. Bueno, entonces,